Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día miércoles 30 de junio. Y para conocer lo que hay detrás de cada noticia, nos acompaña, como es habitual, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias, Lautaro. Y abrimos estas páginas, como se señala, de conversación, preguntándole. Los jóvenes militantes comunistas están habituados, ¿no?, de ver cómo sus dirigentes asumen cargos como parlamentarios, alcaldes, concejales, cores, ahora ministro de Estado, griego también, ahora también constituyentes. Pero ustedes, Lautaro, los militantes, por así decirlo, de viejo cuño, que lucharon contra la dictadura, que fueron también víctimas del bloqueo que significó el sistema binominal, que recién en el 2009, ustedes junto al diputado Teller y Hugo Gutiérrez pudieron romper para entrar al Parlamento. ¿Qué sienten al ver una militante en sus filas, como Leslie Hassler, entrando como alcaldesa al municipio más quizás trascendente o mediático del país? Bueno, una sensación de satisfacción desde el punto de vista de la formación revolucionaria de máxima expresión. Se trata de una mujer, de una joven, de una profesional, de una persona que por opción propia, teniendo capacidades de formación profesional, dedica sus capacidades a servir a la comunidad, dedica sus capacidades a ser una representante, como ella misma dijo, del pueblo. Y por eso juró o prometió en nombre del pueblo. Creo que hay un hecho de trascendencia histórica. Es primera vez que una militante del Partido Comunista, mujer u hombre, ocupa el sillón de la alcaldía del municipio de la ciudad capital. Primera vez en la historia. Y nosotros tenemos 109 años, o sea, más de un siglo. Así es. Y lo hace llevando adelante una dirección o una manifestación que tiene carácter estratégico en nuestra política. La capacidad de construir alianzas en torno a propósitos mayores, en este caso una representación de una fuerza de transformación, pero construir alianzas para contar y despegar la correlación de fuerzas que sean necesarias para la conquista de posiciones en espacios de poder que le den visibilidad a la gestión y a la capacidad en esa gestión de una alcaldía como la Comuna de Santiago, con una figura como Iracy Hassler. Creo que sería egoísta de nuestra parte imaginar que eso es mérito restrictivo solo de la militancia comunista. Lo es, no cabe ninguna duda. En primer lugar, de el activo que forma parte del comité comunal de la Comuna de Santiago. Pero también es mérito de esa militancia haber sido capaz de relacionarse con otras y otros que provenían de afluentes de distintos sectores, con quienes se combinó una elección primaria convencional. Y cuando algunos trataban de torpedear, de abortar, como es la candidatura que el PPD instaló por fuera, se mantuvieron firmes y siguieron adelante en esta batalla de construir una correlación más ancha que solo los comunistas, entendiendo que eso también forma parte de nuestra política. Y lograron de esa manera tener una base social y política de apoyo mayor que es la que permitió la victoria contra otro símbolo, un alcalde representante de la UBI, un apellido de, entre comillas, linaje político en este país, un Alessandri, y así todo. A pesar de la autorreproducción que significa la permanencia en el cargo, el respaldo económico que significa las fuerzas que estaban detrás de Alessandri, la dispersión política electoral que implicaba las otras candidaturas provenientes de la Concertación, y así fue capaz de contar con un respaldo mayor y elevarse como la nueva alcaldesa de Santiago. Nos llena de satisfacción saber que las ideas por las cuales tantas y tantos lucharon, tantas y tantos dieron la vida en la lucha contra la dictadura, siguen vigentes. Hoy día se elevan en las manos y en la, el corazón y la conciencia de una figura de una proyección tremenda desde el punto de vista de su labor en el plano de la representación del movimiento popular. Lautaro, el próximo domingo 4 de julio juran o prometen los nuevos convencionales. En esta misma emisora, el día domingo, Marco Barraza, convencional electo por el distrito número 13, señalaba o se manifestaba a favor de romper un poco la orgánica del Congreso aplicándola a la convención. Señalaba que debería haber cierta autonomía soberana, excluyendo en esta gestión y también en esta ceremonia a otro poder del Estado. También hay una polémica que se abrió respecto a muchos constituyentes, especialmente de pueblos originarios, que quieren llevar, lógicamente, sus creencias, su cosmovisión a esta ceremonia de investidura, y han tenido la renuencia, la reticencia, el rechazo abiertamente por parte del gobierno. ¿Cómo ves estas dos situaciones? A ver, yo creo que Marco hace muy bien, digamos, en hablar. Él es un convencional recientemente electo para ser parte de ese colectivo de 155 que va a definir la propuesta de una nueva constitución para Chile. Y evidentemente que los electos son personas plenas, con todas las capacidades para cumplir la función para la cual fueron electos. No necesitan intérprete, no necesitan mediaciones, no necesitan que alguien los supla en alguna de las exigencias que el cargo tiene. Y entonces lo que debe hacer cualquier otro poder del Estado es respetar a plenitud no solo el cuerpo colegiado que por ley se ha creado, sino a quienes constituyen ese cuerpo, a cada una de hombres y mujeres miembros de esa convención constitucional, para que en forma soberana resuelvan cómo van a funcionar, en forma soberana determinen cuáles serán sus ritmos, de qué manera van a regirse sus relaciones, porque están, ya dije, a plenitud y además mandatados por una votación que representa la soberanía ciudadana. Cualquier otra cosa es intentar, desde fuera de la convención, entre comillas, rayar la cancha, tratar de imponerle reglas del juego, tratar de resolver lo que no pudo resolver la votación de la derecha y de los más reaccionarios, resolverlo por la vía de reglamentos sin discusión y que son intervencionismo abierto y descarado. Eso lleva a que todos los mensajes que yo he escuchado, sobre todo de los grupos de convencionales autoconvocados para ver cómo dirigir esta y llevar adelante la misión histórica que tienen, que es proponerle a Chile una nueva constitución, que muestran una decisión de usar a plenitud las potestades que tienen toda vez que cuentan con el respaldo de la expresión democrática más indiscutida que lo constituye una votación universal directa. Eso es lo primero. Lo otro es aceptar una presión, un intervencionismo indebido, un intento de chantaje incluso por la vía del manejo de los recursos que tiene el Ejecutivo para intentar rediseñar lo que es la tarea que solo ellas y ellos pueden darse. Y en lo que se refiere a la otra manifestación tan fuertemente desenmascarada y criticada por todas y todos los constituyentes democráticos, avanzados, progresistas y particularmente nuestro pueblo originario, eliminar, impedir, poner traba, afectar, alterar a que se expresen los desafíos desde el punto de vista de señales y visibilidades que representan las culturas de nuestro pueblo originario, es de verdad no creer, es adelantar la manifestación contraria a la definición que ha recorrido el país, que es debe gestarse desde esta nueva constitución un verdadero Estado plurinacional. Es decir, los que son postulantes de la idea plurinacional, pero que sin embargo le quieren quitar la manifestación que es la cosmovisión de nuestro pueblo originario, están imaginando que lo plurinacional será con nacionalidades europeas, nacionalidades norteamericanas, pero no nacionalidades originarias. Es decir, es una aberración incluso desde el punto de vista cultural, pero es una manifestación otra vez más racista de lo que es la esencia del Estado chileno, que es el responsable de la situación que vive en nuestro pueblo originario, y esta vez llevado a un tema aparentemente simbólico, como son sus ceremonias, pero que en el fondo dan cuenta del desconocimiento y de la falta de respeto sobre una cosmovisión que es propia y ancestral de estos pueblos. Yo me pregunto si tamaña determinación de afectar, de impedir, la habrán tenido o la han tenido cuando otras culturas han planteado, por ejemplo, que muchas ceremonias institucionales debe entrar un libro que se llama Biblia, porque es sobre la cual deben comprometer conductas futuras. Bueno, ahí está normalizado, ahí no hay que ponerle reglamento, ahí no es una cosa cultural de formación de tales y cuales. Es decir, yo veo que es la aberración, la ignorancia, el avasallamiento, la arrogancia, el autoritarismo de quienes siguen formados en la esencia de la cultura de un Estado racista que ha oprimido por siglos a nuestro pueblo originario y que se resiste a asumir que llegó la hora que las cosas cambien. Afortunadamente, la fuerza de los que queremos cambios es inmensamente mayoritaria y se va a expresar tanto en el seno de la convención como en toda la extensión del territorio nacional si alguien se propone sesgar y cercenar la expresión plena en todo el sentido de la palabra, incluyendo su conmovisión, de las delegaciones o de delegadas y delegados convencionales de nuestro pueblo originario. Quiero profundizar, si me permite, Lautaro, algo que usted señaló hace un rato que me parece muy relevante, ¿no? Esta suerte de chantaje que busca implementar el gobierno con la entrega y asignación de recursos a la convención. El propio Marco Barraza, que estamos citando en esta conversación, y Elisa Loncón, la representante constituyente de Pueblos Originarios, denuncian con cifras sobre la mesa de que el gobierno destina el doble de recursos en seguridad por sobre el de ítem de participación. ¿Esto refleja a su juicio esta idea del gobierno quizás de quitarle incidencia ciudadana, enclaustrar un poco quizás a esta importante entidad destinada a elaborar la nueva constitución? Es que es el concepto que viene del tiempo de la dictadura, que lo ha mantenido de alguna manera con muy pocos cambios los gobiernos sucesivos posteriores a la dictadura, imaginar que los órganos que representan soberanía ciudadana y que se gestan a propósito de voluntad del pueblo a través de la elección universal deben luego encerrarse en una torre de marfil, en un palacio de cristal, y alejarse de ese mundo que les dio el poder que tienen en tanto los representan. Esto es lo que lleva a que algunas figuras de la política, incluyendo de la política en sectores, me recuerdo en este momento Ignacio Buque, uh-huh, hablando, hay que decidirse, o se está en la moneda o en el gabinete o en la calle o en la alameda. O sea, no entienden la relación de sinergia positiva que implica actuar en el seno de los órganos representando al pueblo llano que está expresándose en los sindicatos, en las juntas de vecinos, en los territorios, en las calles, en las plazas públicas, etcétera. Y como se trata de que eso es lo más importante, entonces la inversión de privilegio la constituyen los cercos, las rejas, etcétera, y al final los policías que tienen que resguardar. Yo creo que la convencional Elisa Loncón lo dijo muy bien. Nosotros somos personas de a pie. Nosotros hemos toda la vida caminado por nuestras capacidades, nuestros pensamientos, nuestras propuestas, nuestros compromisos, al lado, con y entre la gente. Entonces no necesitamos estar encapsulados y encerrados, porque de lo contrario nos asfixian. Yo creo que es la manifestación de un Estado que tiene tanto que ver con la pregunta por qué Pinochet estimó que el lugar más apropiado para el Congreso fuera la ciudad de Valparaíso y no al lado de donde está el Ejecutivo, porque se trata de aislar los poderes del Estado, de hacerlos funcionar lejos de la gente, de que ojalá aquí hayan túneles y túneles por donde pasaran sin que los vieran, y si es que tienen que respirar aire, bueno, fueran helicópteros los que los trasladaran, y nunca vincularse con el pueblo llano. Yo creo que nuestros convencionales son la representación de lo contrario y deben ser fuerza de ejemplo para demostrar que todos estos aparatajes que quieren alejarlos de donde deben estar siempre no van a servir, serán fracasos absolutos, y más fuerte aún, deberán luchar con todas las capacidades para la redefinición de los presupuestos que tiene la convención, para que lo principal esté vinculado a esos presupuestos, a la cantidad de viajes, a la cantidad de actividades que deben hacer en todo el territorio nacional, poniendo en convocatoria de movilización permanente para el debate de ideas a todas las comunidades del país. Lautaro, con el lema Por un Chile Digno comenzó esta campaña por las primarias de este conglomerado que se van a realizar el día 18 de julio. Hay una mirada, lo veíamos en el noticiero, cercana al territorio, también cómo Chile se enfrenta al modelo neoliberal. Bajo su mirada, como parte interna, digamos, de este eje programático de Daniel Jadue, ¿cómo ha visto esta franja electoral? A ver, yo nos reunimos anoche hasta tarde en la mesa política que reúne a todas las fuerzas, tanto partidos, movimientos, como también representación de sectores sociales, que cada vez más amplia, y vimos cómo vamos a lograr que la franja sea una contribución muy importante en lo que es el sentido de pertenencia, la identidad, que el movimiento que se representa en la propuesta de un chilerismo se exprese a lo largo y ancho de todo el país. La franja está a cargo de un artista, de un creador, de un talento, de un consagrado como es Hernán Cafiero, que tiene como registro representar de una forma muy magistral lo que es el gran sentimiento del protagonismo, del protagonista principal de esto. El factor de los cambios, el motor de los cambios, la fuerza del pueblo organizado. Y en torno a esa fuerza del pueblo organizado que exige transformaciones estructurales de fondo, la relación natural con un liderazgo nacional que precisamente por validación de su labor de servidor público, por su vocación de estar siempre al lado de los que luchan por mejorar las condiciones de vida, ha llegado a ser el candidato presidencial de este Chile digno y por tanto del pueblo como concepto transformador. Me refiero a Daniel Jago. Y eso va a estar presente como orientación, como referencia, como llamamiento, por ahora todos concentrados a que el 18 de julio no quede nadie sin ir a participar de esta primaria, haya una participación muy grande, que de hecho constituya un impacto político que sea la clave de las claves para responder a todas las provocaciones que tienen una expresión macabra, casi de los mismos que elaboraron los códigos de las máquinas de la muerte en Simón Bolívar, en distinto en Londres 38, en Villa Grimaldi. Hoy día esos mismos cargos, esas herencias, se trasladan a una vergüenza absoluta que fue el proyecto de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados el día de ayer, en una verdadera provocación a la convivencia democrática y para vergüenza de quienes tenemos posiciones claras, con el apoyo y el voto a favor de varios y varias parlamentarias que se dicen de oposición. Es una vergüenza, es una cosa repudiable. ¿Cómo es posible que se permitan usar la Cámara de Diputados con la composición que tiene para sacar un acuerdo que solo manifiesta una fiebre anticomunista sin límites? Bueno, eso, la respuesta a eso, el repudio a esa expresión, la debe dar no otro gabinete, sino la debe dar el propio pueblo en su expresión de participación en esta próxima primaria que define el candidato de Apruebo Dignidad, y donde nosotros con mucha tranquilidad, con mucha coherencia, con mucha consecuencia, queremos ir a validar lo que fue la ciudadanía quien instaló este liderazgo de Daniel Jago. Queremos ratificarlo entonces. No fue el Partido Comunista, no fue una oficina del municipio, no fue una cosa ajena al pueblo, no fue una gestión real de Daniel como alcalde de Recoleta, que lo levantó en un liderazgo a propósito de su consagración al servicio público, de la vocación de luchador por transformaciones. Bueno, eso hay que ir a ratificarlo ahora en una primaria. Eso no sirve si no van todas y todos. Y para eso quedan poquito más de 2 semanas. Todas y todos debemos ser grandes organizadores que ayudemos a que la gente sepa que hay primaria y sepa por qué es tan importante que esa primaria sea muy masiva, porque va a ser la mejor respuesta organizada, consciente, con una mirada de construcción de futuro a los acuerdos cavernarios que promueve la Cámara de Diputados y para la cual algunas y algunos que se dicen de oposición también se prestan, sirven para vergüenza de sus propios. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos, como es habitual los miércoles, su gentileza con nosotros, con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, y un saludo muy grande a todos y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Los quiero invitar a seguir construyendo a nivel de la base y de los sectores sociales muchos comités autoconvocados y vinculándose a la plataforma www.danieljaubepresidente para así ir agrandando en todo el territorio nacional la cantidad de comités que reproducen las propuestas, las ideas y las conversaciones de este proyecto de candidatura presidencial, que es un movimiento por un Chile digno, un movimiento para la transformación democrática de Chile. Nos sumamos a invitación. Muchas gracias, Lautaro, muy gentil. Y nosotros despedimos esta emisión noticiosa de día miércoles y agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.